Anita, Anuma, Brasil, Colombia. Si quieres jugar, ven, tienes que arriesgarte. Va a ser sí o no. Dale, mueve el cuerpo suave pa' mí. Así, yeah, yeah. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. No sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. No sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutar. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces que te diga al oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita, baby. Su mira y desea, más te gusta, lo demuestras. Quiero ver si tú puedes aguantar. Toda la noche sin tocar ni besar. Yo me muevo, te enloquezco. Solo aplaude, lo merezco. Quiero ver si tú puedes aguantar. Toda la noche sin tocar ni besar. Todo puede suceder. Tienes que pagar pa' ver si va a pasar. Yo quiero ver, tal vez sea diversión, baby, pero mi intención no voy a decir. Ven a descubrir. Si quieres jugar, ven, tienes que arriesgarte. Va a ser sí o no. Quiero tocarte y aquí mismo dártelo. No digas que no. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. Vas a aguantar la presión, yeah. Mucha presión, yeah. Mi intención, yeah. Es seducción. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces, baby, yeah. Sé que tú quieres sí, pero parece no. Todo puede suceder. Tienes que pagar pa' ver si va a pasar. Yo quiero ver, tal vez sea diversión, baby, pero mi intención no voy a decir. Ven a descubrir. Si quieres jugar, ven, tienes que arriesgarte. Va a ser sí o no. Quiero tocarte y aquí mismo dártelo. No digas que no. Alright, alright. Anita, Maluma, Latino, Brasil. Ok, baby, muévelo. Mami, muévelo. Y yo for me, baby.